para arriba. Esperaré. Mentirosa, mentirosa, me encontrarás felicidad. Mentirosa, mentirosa, algún día te harán llorar. Mentirosa, mentirosa, me encontrarás felicidad. Mentirosa, mentirosa, algún día te harán llorar. La cumbia villera, la cumbia villera. Mentirosa, mentirosa, algún día te harán sufrir.